Bueno, ya estamos en comunicación con la licenciada Victoria Matamoros, que es de la Fundación Cambio Democrático, con una vasta trayectoria en análisis institucionales, análisis comunitarios, políticos, de lo que es la vida común de una sociedad. Buen día, Victoria. Gracias por estar con nosotros hoy. No, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la verdad es que teníamos ganas de hablar. Esto tiene que ver también con que hay gente que acá, y bueno, vos me lo señalaste ayer cuando nos pusimos en contacto, que ya habían compartido un espacio en común y ya se habían conocido con la radio y todo. Sí, hace 3 años hicimos un taller, nos invitaron a un taller en Mar del Plata, de un conjunto de organizaciones de la costa de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y la radio estaba, sí, sí. Claro. Fue un participante más. Fue un taller que quedó en el tiempo como el recuerdo porque se movilizaron muchas ideas. Sí, tiene que ver con todo estas investigaciones que se vienen desarrollando, los residuos que se depositan en las costas bonaerenses, el cuidado del ambiente, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo también esto incide en la calidad de vida de las poblaciones. No, sin duda, el trabajo que hacen estas organizaciones de la costa haciendo un relevamiento de la basura una vez por año, voluntariamente, ¿no? Uh-huh. De las playas, es importante porque después se pueden derivar acciones con la comunidad que tiene que ver con la sensibilización y el mejor uso del ambiente, ¿no? No abusarnos en depredarlo o usarlo mal porque es la única casa que tenemos. Claro. Claro, vos sabés que ese para nosotros es un tema muy sensible y es casi uno de nuestros ejes, tanto del informativo como de la radio, el cuidado del ambiente, el uso de todo aquello que sea amable y natural y promover justamente ese desarrollo armónico. Vos uh-huh. tenés mucha experiencia en todo lo que es la capacitación, el acompañamiento, los consejos, las indicaciones para que esto pueda llevarse adelante. Vos has estado con muchas personas que tienen y han tenido decisiones en la vida comunitaria de nuestros distritos. Sí, bueno, es parte de la misión de la fundación en la cual estoy uh-huh. y dirijo junto con otra persona que se llama Ana Cabria, uh-huh. que reside en Tucumán y que, bueno, formamos parte del comité ejecutivo de la fundación. Uh-huh. La misión y los objetivos es un poco esto, ¿no? Mover las ideas hacia un trabajo más participativo y colaborativo de todos los actores que vivimos en una región determinada. Uh-huh. Todos somos responsables del cuidado, unos más que otros, pero y en diferente medida y de diferente manera. Uh-huh. El Estado tiene una responsabilidad, las organizaciones tenemos otra responsabilidad, las empresas tienen otra responsabilidad, la ciudadanía común, cada uno de nosotros como ciudadanos, también, y bueno, el trabajo nuestro es variado, ¿no? Uh-huh. También hacemos estas alianzas, somos puente para hacer alianzas entre organizaciones y entre diferentes actores, con el Estado. Uno de nuestros objetivos es hacer incidencia en la política pública y tratar de que este modelo de trabajo colaborativo con todos los miembros de la comunidad y sea un modelo cultural que se pudiera poner en práctica en la gestión de la política pública, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en el trabajo que vemos de las organizaciones de la costa, por ejemplo, sí. Si es llevado al trabajo articulado entre los municipios, la política pública es mucho más transparente, por empezar, pero es más profunda, se sostiene más en el tiempo. los recursos se comparten, no se gasta tanto, es mucho más económico para los municipios articular políticas que hacerlas en forma individual, no se duplican esfuerzos y hay un compromiso mucho más claro de la comunidad cuando ve esta actividad articulada entre la gestión de la política pública. Y la participación de las organizaciones, y la participación de la academia, y la participación de los expertos. Claro. ¿Cómo dentro de este contexto, este panorama que vos estás señalando, cómo se promueve, cuáles serían algunos de los aspectos que uno tendría que encarar para promover esa participación que vos señalás y que hacen a la mejora de la calidad institucional y de vida de un distrito? Bueno, métodos hay muchos, ¿no? Uno de los métodos que nosotros utilizamos es la búsqueda de los referentes, de aquellas personas que son actores clave, que tienen un reconocimiento por parte de la personas o instituciones o organizaciones, ¿eh? No necesariamente son individuos. Claro. Que tienen, por ejemplo, la radio de ustedes es una organización referente de la comunidad. Entonces se puede empezar se comienza a trabajar con estas organizaciones, con algunas personas que tal vez también son referentes comunitarios que están en la gestión pública, tanto en el ejecutivo como en los legislativos. El trabajo en el municipio es un trabajo muy interesante, porque el ser local hace que las relaciones y los vínculos sean mucho más claros y mucho más fáciles de acceder, ¿no? Nos es mucho más difícil llegar a un ministro de la Nación que a un intendente, por ejemplo. Ajá, qué dato importante. Por lo tanto, en esta búsqueda de los actores referentes, nosotros, dentro de nuestra metodología, lo llamamos hacer un mapeo de actores, que no significa hacer un listado con una base de datos, sino que significa tener esa base de datos con estos referentes, pero también hacer un análisis de qué capacidades tienen cada uno para aportar a un caso común o a una situación determinada, qué relaciones tienen entre ellos, cómo se manejan las situaciones de poder entre unos y otros, porque cuando nosotros formamos parte de un conjunto que va a actuar sobre una situación determinada, todos tenemos diferentes estados de poder, todos tenemos diferentes antecedentes, historias y conocimientos. Y eso es importante analizarlo a la hora de luego proponer actividades para que el trabajo colaborativo sea productivo y no genere frustraciones, ¿no? Claro. Estos aspectos que vos señalás implican algún tipo de ideología o partidismo político, o es algo que cualquier intendente, intendenta, ministro, ministra pueda adquirirlo como conocimiento y llevarlo a la práctica. No, por empezar, la fundación es apartidaria, más allá de que cada uno de nosotros tengamos una ideología o una afinidad con algún partido político. Eso es parte de la vida individual de cada uno de nosotros. A la fundación no le interesa el color político. Bien. Porque en realidad la política pública no debe tener color político. La política pública debe estar al servicio de la calidad de vida de las personas. Más allá del político partidario que le esté gestionando. Salvo los casos que fueran sumamente autoritarios y no se practicara la democracia. Claro. Nosotros no trabajamos en espacios no democráticos, porque el trabajo que hacemos es para fortalecer la democracia y para demostrar que una democracia más participativa es mucho más efectiva y mucho más transparente. Ojalá vayamos hacia el camino de una democracia más participativa y deliberativa, ¿no? Y además hace que cada uno de nosotros esté pensando en la prevención de posibles conflictos y evitarlos los conflictos, ¿no? Claro, y la experiencia que vos tenés con la cantidad de gente que han preparado y capacitado, es que hay una intencionalidad cada vez mayor de hacerla participativa, porque uno, haciendo un paneo, ¿no? En las intendencias o en distintos organismos públicos o oficinas públicas, no todos están en esa misma sintonía. No, yo no generalizaría. Ajá, lo que sí hay es un discurso sobre el diálogo y la participación. Un discurso que se manifiesta en diferentes ámbitos, incluso en los ámbitos políticos más altos. Pero esto no significa que el diálogo sea el diálogo flexible y abierto como lo pretendemos nosotros, y que la participación sea una participación genuina. Uh-huh. Yo creo que falta mucho, mucho aprendizaje, falta mucha práctica y falta mucho demostrarnos que el modelo participativo no significa que cada uno pierde poder o pierde referencia, sino que al contrario, la acrecienta, ¿no? Porque claro, cuanto más para un funcionario, cuanto más personas de su comunidad o de la sociedad en general aporten y lo apoyen y sostengan la política que gestiona, esa persona tiene mucho más poder que hacerlo en forma individual o en pequeños grupos a los viejos modelos de caudillismo, ¿no? Claro, claro. ¿Y ese es uno de los principales obstáculos que tienen dirigentes, ese miedo que vos señalabas de pérdida de poder? Sí, tiene que ver con la cultura de la gestión de la política pública. Uh-huh. Nosotros tenemos una cultura de apoderamiento del espacio público y del lugar público, y por ende apoderamiento del Estado. Vos fíjate, el lenguaje es muy, muy significativo de las intencionalidades, ¿no? Uh-huh. Y de las actitudes. Los funcionarios suelen decir mi despacho, mi escritorio, mi. Sí. Y no es mi, es el que uso. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. El espacio de la intendencia es un espacio del pueblo. Uh-huh. Y hay una suerte de apoderamiento y de sentir que uno puede dominar ese espacio común. Y en realidad hay una gran diferencia entre la vida privada y la vida pública. Y los espacios privados y los espacios públicos. Y el bien privado y el bien público. Y lo que se ha ido perdiendo, yo creo que por lo que a veces uno analiza, ¿no? Uh-huh. Se pierde y se ha desdibujado mucho el bien común y el bien público. Claro. Con un modelo mucho más individualista y mucho más de pequeña célula, ¿no? De trabajo. Y no de ampliar y abrir el escenario a otras voces, a otros conocimientos, a otras culturas, porque el escenario en el cual vivimos está lleno de diferentes sentimientos, de diferentes pensamientos. Nosotros siempre decimos que la realidad es multifacética, multicolorida, multisonora, ¿no? Uh-huh. Multiforma. Está muy bien. Y es difícil congeniar con modelos culturales diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tampoco es imposible que se cambien. Ahora, yo creo que la forma de irlos cambiando es ir demostrando que se puede y que es efectivo, ¿no? Porque la vida de un distrito o de una región o de un país, lo que sea, digo, uno ha visto o ha podido empezar a modificar ese paradigma de lo monolítico, la única visión. Ha uh-huh, aparecido, uh-huh. ha emergido con toda su contundencia la diversidad. Entonces, cuando uno Exacto. lleva adelante, entiende que hay jóvenes que responden a distintas identidades, la tercera edad, pueblos originarios que también pueden estar también dentro de la comunidad en forma importante. Digo, esta diversidad me parece uh-huh. que se les impuso a los dirigentes. Sí, Sí, se impuso por trabajo, ¿no? A través de los años. Mira, yo me acuerdo en los años 80 del siglo pasado, o sea que ya son 40 años, empezó el gran modelo de integración de las personas con discapacidad al mundo del trabajo y a la sociedad. Y hoy no se habla de eso porque está integrada y un silla de ruedas va por la calle y tiene rebajes en los cordones para cruzar, el transporte público en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Tiene accesibilidad y falta un montón, falta un montón. Pero desde aquel momento donde había que empezar a hablar que era una persona, más allá de la discapacidad que tuviera, lo mismo pasa con los pueblos originarios o lo mismo pasa con los extranjeros que vienen a vivir al país, ¿no? Que uno no tiene que demostrar que es una persona, tiene que aceptar que es una persona con sus historias, con sus afectos, con su forma de mirar la vida, pero es como cualquiera de nosotros, ¿no? Y sí, se impone, pero el modelo más monolítico, como dijiste. En el modelo de la gestión de la política pública todavía está mucho más arraigado. Entonces hay que empezar a dialogar y convivir con esto otro que son movimientos que se van dando, ¿no? Decime, ¿vos creés que los y las dirigentes cada vez sienten más la necesidad de prepararse y capacitarse o esto no? Porque esto tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? El ideario colectivo popular donde, bueno, cualquiera es político, política, cualquiera dirigente, dirigente, total, hacen lo que se les canta. Digo, a ver, ¿vos creés que esto hay un mayor sentido de la responsabilidad dentro de aquellas personas que quieren llevar adelante, porque lo sienten y porque me parece que también es parte de una vocación de ser dirigente, de formarse para ello? Sí, yo creo que sobreviven los dos casos, ¿no? Sin ir más lejos, el caso del diputado de Salta de hace unos días atrás es Sí, uno sí. que está en un lugar del puente y nosotros estamos en el otro lugar del puente, hablando de esta necesidad de formarse, capacitarse. Creo que hay una gran mayoría que por suerte, ¿no? Está pensando en la profesionalización desde el mejor sentido del concepto profesionalización, ¿no? No necesariamente con el título universitario, sino es esto de formarse, de capacitarse, de fortalecerse en lo que significa la política pública y gestionarla, lo que significa convivir con otros poderes que tienen independencia, el respeto por la independencia y la libertad. Me parece que sí, que hay un grupo de dirigentes que está en camino o que viene sosteniendo a través del tiempo, ¿no? Este modelo. Y Además, está el otro que sobrevive todavía, ¿no? Sí, que bueno, que lamentablemente también hace que determinadas acciones se desdibujen o se tergiversen, ¿no? Dentro de lo que es la construcción del bien común. Sí, y que se pierda el rol de cada uno de los espacios que tienen independencia, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de tres poderes que deben ser realmente independientes y deben tener fortalezas por sí mismos y conviviendo con el otro poder, pero con independencia. Y bueno, ese es un camino que hay que ir limpiando y mejorando porque no está del todo claro en la acción, ¿no? Sí, y cada vez que hay alguna falla siempre empieza a resonar el que se vayan todos, este famoso cantito que Ah, allá por el 2001, ¿no? En esa sí. brutal crisis que pasamos, se hizo tan popular y que bueno, quedó metido y siempre que hay un fracaso es el que se vayan todos, ¿no? Que no quede ni uno Sí. solo. Sí, y no tener la actitud de, bueno, ¿qué puedo aportar para mejorarlo? Sino que se vayan como si fuera la solución del que viene es diferente, ¿no? Tal cual. ¿Cómo se prepara la formación de un dirigente? Digo, vos llevás adelante una fundación que tiene mucha incidencia en esta cuestión pedagógica, formativa. ¿Cómo se prepara? ¿En qué se piensa? Bueno, nosotros no formamos directamente, colaboramos con, no formamos directamente dirigentes. Sí, colaboramos con organizaciones que forman dirigentes y facilitamos sus espacios de diálogo. Pero si tuviéramos que aportar una idea a un conjunto que está pensando en la formación de dirigentes, diríamos: importantísimo tener claro y definido qué es la democracia y cómo se vive en democracia. Importantísimo y tener claro cómo se convive en libertad y el respeto por el espacio y el saber del otro. Y la claridad sobre los roles que desempeñan cada una de las instituciones que forman el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque a veces se confunde, y te digo más, se confunde en el ámbito de la sociedad civil, se confunde mucho pensar que uno tiene una capacidad determinada que puede hacer cosas que son roles del Estado. Ah, porque el Estado está ausente, yo lo hago. No, no es así. Claro. Cada uno tiene un lugar y tiene una misión y tiene una posibilidad de aportar al bien común, y el Estado tiene sus responsabilidades. A mí me parece que el dirigente tiene que volver a repensar el Estado y el bien común y el bien público, ¿no? Me parece que estos son componentes importantes para no olvidarnos de ellos. ¿Y cómo considerás vos, si lo considerás valioso, importante o no, qué lugar le das vos a las organizaciones de la sociedad civil? Yo les doy un lugar, es decir, como otros actores, tienen un lugar importante y único, que es esto, ¿no? Aportar la posibilidad de reflexionar con el otro, aportar la posibilidad de reforzar capacidades, fortalecer capacidades, y sobre todo las muy, muy de base y muy comunitarias, son portadoras de las necesidades y las expectativas de las personas, de los ciudadanos comunes, porque están en contacto permanente con esto, ¿no? Y son un aporte importante y dan una riqueza muy grande al saber común, sin tomar decisiones, sino aportando a la mejor decisión, por ejemplo, ¿no? Sin tomar decisiones en la política pública, me refiero. Claro. O en la política privada, ¿no? Porque uno también convive con el privado, ¿no? Y es parte de este conglomerado de la sociedad. Pero sí, la sociedad civil tiene un rol importante, siempre y cuando esté en el espacio que le compete a este tercer sector, ¿no? Y no quiera tomar la decisión o hacer las cosas por el que no está, por el Estado, sino tener el rol de exigirle al otro que lo haga. Y además la sociedad civil tiene un rol muy interesante, que es el del monitoreo, ¿no? A ver. Uno está siempre mirando y evaluando qué logros se van dando en los espacios que participa, ¿no? Sí. Y si no se va dando, señalando, dando las alertas para decir, bueno, si no se hace esto que acordamos, puede suceder esto otro, que es negativo, ¿no? Y ese es un rol súper interesante de la sociedad civil. ¿Sería como una especie de equilibrio para el Estado? Sí, y los privados también. Eso se ve mucho en las comunidades donde hay, por ejemplo, actividades productivas que usan los recursos naturales. Te pongo un ejemplo claro: la minería. Sí. ¿No? En los territorios donde se hace la explotación minera, la comunidad tiene que ser muy fuerte para estar observando permanentemente que el proyecto que se aprobó es el proyecto que se está llevando adelante. Que el proyecto que se aprobó y dijo que no iba a contaminar el agua, no la está contaminando. Entonces, esas comunidades tienen que estar muy fortalecidas en sus capacidades para negociar con unos y con otros, ¿no? Claro. Y para dialogar con el privado y con el Estado. Sí, hay un punto delicado ahí que me gustaría conocer cómo vos lo analizás y que tiene que ver con el sostenimiento de estas organizaciones, la sociedad civil, entendiendo que son parte del pueblo. ¿Tendría que haber algún tipo de sostenimiento en particular? ¿Se tendrían que sostener solos? Digo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, la sobrevida de las organizaciones de la sociedad civil son todo un tema, ¿no? Nosotros vivimos permanentemente en crisis porque vivimos del aporte de proyectos que son financiados por organizaciones financieras internacionales o nacionales o el Estado, y no siempre se da. Claro. Dentro de un grupo de organizaciones, hace años que venimos trabajando una modificación. O mejor dicho, la propuesta de una ley para no solamente la fiscalización de la sociedad civil, sino el aporte del Estado para el sostenimiento, sobre todo de las de base. Las organizaciones comunitarias y de base no tienen recursos económicos para sostenerse. Lo hacen mucho voluntariamente. Y la voluntad no responde a un sistema permanente de sostenimiento de la actividad en el tiempo, ¿no? Es muy aceptada, pero no, uno no puede sostener una organización con voluntarios. Claro. Y sí, nosotros somos partidarios de que hubiese en algún momento la posibilidad de un aporte económico mínimamente para sostener la estructura, ¿no? Claro, sí, acá creo que en la mayoría de las organizaciones no se habla de un salario, sino que se habla simplemente el viajar, el comprar el papel para una Sí, fotocopiadora, exacto. esas cuestiones son nada más. Sí. Bien, Victoria, no te quiero quitar más tiempo, nos has dado un montón de tiempo, te estamos muy agradecidos, pero quería una última opinión tuya. Para nosotros es muy importante lo que está pasando con respecto a la naturaleza y en particular los incendios que se están dando, el trato a los humedales y bueno, y en ese sentido, la mirada entre la comunidad y el Estado, ¿no? Porque se entrecruzan cuestiones inmobiliarias, negociados, un Estado que a veces aparece, desaparece. Digo, ¿cuál es tu mirada de esto que nos está pasando? Por empezar, es una situación muy compleja porque nuestro país es complejo en su forma de gobierno, ¿no? El ser federal, generalmente cuando suceden estas situaciones, tienen que intervenir los tres estados, el nacional, el provincial y el municipal. Esto lo hace complejo desde ya. Y a veces lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de la política partidaria o la política pública, ¿no? El pertenecer a diferentes partidos políticos hace que no se acuerde con mucha facilidad. Por otro lado, hay que ver cuál es el origen de los incendios y sobre todo los incendios que se han dado en el litoral, que ha destruido una importante cantidad de humedal. Que el humedal es aquel recurso natural que hay que cuidarlo muchísimo porque es la fábrica de agua potable y la fábrica de agua dulce. Y sí, hay algunos incendios que se han originado porque hay una cultura del productor agropecuario de quemar campos para luego volver a sembrar. Y a veces en situaciones de mucha sequía se les va de la mano y no lo pueden controlar. Pero muchos casos, y está comprobado, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, son incendios provocados por aquellos que quieren a corto plazo tener todo el territorio y hacer producción inmobiliaria y urbanización en lugares donde no se puede urbanizar. Se puede urbanizar en la vereda de enfrente, pero no en este lugar donde están sucediendo los incendios. digo, en la vereda de enfrente, porque en este lugar está el humedal y hay que cuidarlo, ¿no? Lo mismo que aquel que produce indiscriminadamente dentro del humedal y lo va secando y lo va comiendo y lo va indicando y el dique que se fabrica no permite que el agua fluya como debe fluir, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo no soy un especialista en esto, ¿eh? Estoy hablando a partir del conocimiento que nos dan los especialistas con los que trabajamos, porque está en la Fundación Cambio Democrático en este momento es socia de la Fundación Humedales y estamos trabajando en un proyecto sobre el cuidado del humedal. Perfecto, sí, sí, sí. Está perfecto. Y lo mismo pasa con el humedal de la costa, uh-huh. en Mar Chiquita y la reserva de agua dulce que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo el avance de la urbanización hace que el agua que está por debajo se esté dañando, ¿no? Porque uh-huh. tampoco las obras de infraestructura son maravillosas, entonces los residuos de la superficie no se cuidan y se van al subsuelo. Claro. Pero bueno, es un tema de política pública porque uh-huh. tiene que ver con una estrategia que se llama ordenamiento territorial del ambiente, sí, o ordenamiento ambiental del territorio y que no se pone en práctica y que todas las provincias y todos los municipios deben tener ordenanzas y leyes relacionadas con el ordenamiento territorial, que es cómo se usa y para qué se usa y hasta dónde se usa el suelo. Perfecto. Y yo creo que ahí estamos fallando. Perfecto. Es muy importante esto que acabas de decir para tenerlo en cuenta y para desarrollarlo. Victoria, uh-huh. Enormemente agradecido desde acá, de nuestra radio comunitaria, desde nuestro informativo, con Leo, que es con quien has compartido estos encuentros allá en Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata. Sí, tal cual. Y virtuales, me dice también Leo. Exacto, también. Exacto. Sí, tuvimos virtuales en el mes pasado. Sí, sí, sí. Así que. Bueno, pero es un gusto para mí también y un espacio para la Fundación que agradecemos mucho porque no es común que esto suceda. Bueno, nosotros estamos abiertos y nos encanta estos intercambios porque a nosotros nos hace crecer, nos ayuda también Ajá. a la reflexión y creemos en esto de estos intercambios necesarios de saberes. Bueno, perfecto. Quedamos a disposición para cuando ustedes lo quieran. Bueno, Victoria, muchísimas gracias y nosotros también bueno, para ustedes. Lo que necesiten, Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Igualmente, Un cariño a Leo. Gracias. Chaucito.